ya llegó nuestro invitado. Estamos con el chef Diego García Tedesco. El mismo. Bienvenido. Benvenuti. Este que uno dice chef y empieza a hablar en italiano, no sé por qué. ¿Por qué? No sé, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sé que me mangio in italiano, chef. Per formaggio. ¿Con qué se relaciona? Y bueno, Diego nos contaba que vino corriendo su programa de radio. Que también, no sé si hay competencia. Me bajaste mi micro. Perdón, me estoy diciendo que no sé cuál es. Este. Esto es así. Yo bueno. Llego siempre, pruebo todos y el último es el mío. Ahí está. Bueno, lo tenemos acá por muchas razones, digamos, pero sobre todo porque vuelve el Festival Gastronómico del Bajo de San Isidro, Bocas Abiertas. Exactamente. Bien, buenísimo, bienvenido. Gracias por venir. Contanos un poco cómo es este festival que se desarrolla en el Centro Municipal de Exposiciones en el del Barco Centenera y Río. Sí, que es una dirección inexistente. Existentes, si uno buscan en Google no la van a encontrar, les aviso. No, ¿cómo se llega? Es la calle sin nombre y el río, o sea, Buscate la vida, básicamente. No, Pero cuando empieza la costa, está el principio de la costa, ¿no? Sí, sigan los autos y van a llegar, es Roque Sáenz Peña al fondo, a la izquierda, van a llegar. ¿Dónde era el famoso bar.com? Ustedes son muy jóvenes, pero un programa de Pergolini que tuvo su éxito ahí mismo. Ah, mira. Contanos cómo es la movida. ¿Cómo arrancó? Yo lo que quisiera destacar que esto arrancó con la particularidad que tiene el Bajo de San Isidro, de los gastronómicos del Bajo, es que somos vecinos. Entonces no es que somos gente que puso un restaurante o algo para hacer dinero, sino que somos vecinos, somos del barrio. Entonces, un poco el concepto es... dejar de ser competencia para ser colegas, ¿viste? Cuando sos competencia ya te saludás de la vereda de enfrente, ya decís, ¿cuánto cubierto hiciste anoche? Vos no sé qué, te empezás a medir. Cuando sos colega ya te empezás a juntar, te podés comer un asado, decís, ¿qué podemos hacer juntos para que a todos nos vaya mejor? Y bueno, se nos ocurrió hacer este festival, que esta es la tercera edición. Esto arrancó hace 4 años y bueno, recién ahora vamos a hacer el tercer festival, lo cual estamos esperando a 40.000 personas, ¿no? En el año pasado fueron 33.000, sí, un montón de gente. Montón. ¿Y en qué consiste concretamente el festival? El festival es un festival. ¿Para festival de qué? ¿Para morfare? Para tomar. Para degustar. Para degustar, para morfare. Para morfar. Pero yo digo, después de que uno morfó suficiente, ¿puede...? Seguir morfando. Puede seguir morfando, sí. Eso yo lo sé, yo soy una gran morfadora. En hacerse espacio. Pero, no, pero digo, ¿se puede degustar, se puede...? Seguir... No, me refiero, no degustar, digo, ¿se puede apreciar después de que comió uno no mucho? No sé, pero ya a esa altura no importa. No importa, es lo mismo que contestó el chango este con respecto al festival, la competencia de porro, que claro, después el tercero ya no podés determinar. Claro, Andy Chango, perdón, digo, no estamos buscando el premio Nobel de la Paz, estamos buscando el mejor faso de... Claro, pero al tercero ya, digo, al cuarto, quinto ya más básica, o menos. Básicamente no importa. No importa. No, lo importante es, yo creo que este boom de los festivales gastronómicos, que hay un montón ya en Buenos Aires, tal vez demasiados, es que creo que ha reemplazado un poco lo que era el espacio público. Como la gente ya no curte el espacio público, entonces este tipo de festivales es como un lugar de encuentro. Nosotros lo que proponemos no es que, hola, ¿qué tal? Somos el super gourmet, no sé qué. No, la idea es pasarla bien, divertirse, juntarse con amigos, con la familia, con los chicos. Hay lugar para espacio para los chicos, hay bandas todo el tiempo, desde que arrancamos hasta que terminamos, de 12 a 12, hay siempre movidas en el escenario. Y aparte después tenemos un auditorio donde hay clase de cocina, donde vienen los grandes chefs de renombre, qué sé yo, y hay 40 espacios gastronómicos donde vos podés degustar, como dice usted. Ajá. Y les proponemos a todos que hagan porciones chiquitas para que todos puedan probar todo y no que te comas un choripán y listo, ya estoy. Ah, claro. No puedo más. ¿Cuántos choripanes te podés...? Un choripán es una comida que se clava, ¿viste? Que te clavas un choripán. Sí, no se come, sí, se clava. Sí, se entera. Cinco me clavo. Sí, yo tengo una panchería y es la única comida prácticamente que se clava. No se come. ¿Tenés panchería? Sí, tengo una panchería que se llama La Pancha. ¿Te puedo decir algo? Ya te ganaste todo mi respeto. Sí. Básicamente, el pancho es mi comida preferida. Y sí, voy a ir a... No, está bien, es un cliente, potencial cliente. Sí. No hay que perderlo. Vos callate, vos déjame a mí. Y bueno, el otro día, de hecho, bueno, trabajé con Fernández, le dije, vas a conocer el mejor pancho del mundo, el lugar donde te lo hacen con salsas, con cositas. Tu pancho. ¿De qué el que vos te clavás en tu pancho. ¿Tiene alguna pancho? Particularidad? Sí, claro, pero no, me interesó mucho el dato de decir cuál es para su ver el para mejor mi paladar. Pancho. Sí, sí, claro. Para su paladar, el mejor pancho bueno, del mundo. Sin decir, no, el del mundo lo comí en una placita en... New York. En Brasil es tremendo. Lo que hacen con los panchos, yo lloraba. De la emoción. Conmovió, un pancho que conmueve. Mi lugar en el mundo. Sí. Yo siempre que me clavo un pancho, me conmuevo. Bueno, cerrando ese paréntesis... Te conmoviste porque te comiste un cachorro cage. Ponele, que era un pebete con dos salchichas adentro, huevo de corniz. Doble. Es tremendo, era eso. Pero bueno, emocionado de la experiencia. En Buenos Aires tenés algo que, obviamente, no llega a ese nivel. En la Valle Maipú hay un localcito que podés ponerle choclo, como chucrut, por ejemplo, picante. Y tenés diferentes modelos. E incluso podés hacer el tuyo. Yo lo invito a visitar la Pancha del Bajo, donde tenemos unos panchos un poco distintos, yo obvio, como Gianni Gil. Sí, obvio. ¿Y por qué? ¿Te querés porque tenemos especial? Queso brie con cebolla caramelizada. Un pancho villa que viene con nachos molidos, guacamole y sriracha, una salsa picante. Bien, tenemos un pancho con sweet chili y coleslaw, porque siempre hay que meter palabras en inglés. Obvio, sobre todo para confundir. Pero a la gente. Está muy bien. Pero... No seas pancho, comete un pancho. Sí, la pancha. Es así. Pero viste que cuesta reconocer, ahí de venir las celebridades, que no se comen otros panchos en otros lugares, pero acá sí pero reconocen clavan, que se comen un pancho. Ahí se clava. Te clavas el pancho. Una consulta. El pan es tan importante como la salchicha. Totalmente, de acuerdo. Nosotros hemos hecho un estudio importante sobre los panes. Sí. Y he recorrido. Hemos pasado por panes industriales y hoy en día estamos optando por un pan artesanal. Es un pan que de repente, el pan del pancho debería pegarse al paladar. Debería ser casi una esponja que se pega al paladar para satisfacer la necesidad de los clientes. Muy bien. ¿Cómo sabe? Bien. ¿Cómo sabe? De pancho. ¿Cómo se certifican al cliente y abren la boca para ver si se pegó el pan? Yo con los panchos tiré mi carrera de chef por la borda automáticamente, pero no me importa, básicamente. Bien. ¿Y tu aporte concreto, digamos, a este festival en torno a lo gastronómico? No, él la va a pasar bien, él ya dijo. ¿Vos vas a morfar o aportás los panchos? No, yo estoy en la organización y fui uno de los pioneros en los cuales llevó este festival a cabo y es una tarea titánica realmente. Uno cuando ve el festival dice, esto debe ser una boludez organizarlo, y más o menos lleva 8 o 9 meses con los últimos días full y 40.000 personas cualquier evento no puede ser es complicado. Pero yo aparte llevo mis negocios que tengo en el Bajo de San Isidro, que tengo Renta Chef Catering, tengo el puesto de Fabio con el pub Fabio Alberti, uno de los últimos éxitos gastronómicos, donde te puedes clavar una boluda total, una peperino pómoro. Tenemos varios tipos de... Tenemos los nachos viales. Están todos los personajes de Fabio puestos en Morphy, básicamente. Está la salsa peperino pómoro también, de su aplato a su orto. De su orto a su aplato, al revés. Rico, ¿no? Muy rico. Sí, como italiano, que usted que es italiana. Claro, sí. Y después tengo la pancha, el Club Austria también. Y bueno, pongo mi puesto de comida, que básicamente lo atiende mi socio Johnny, porque yo estoy con el tema del festival. Bien, que recién mencionaste Rent a Chef. Sí. ¿Qué es? Es una empresa de catering. Nació un poco... yo me alquilaba, ¿no? En la época del 2001, crisis, quilombo. Y yo dije, bueno, yo me alquilo. Viste, como vos llamás a delivery, dice, bueno, llame un chef. Entonces, sí, bueno, para cubrir necesidades alimenticias de alguna familia, cocinaba para freezer, hacía una tortita, no sé qué, hasta que terminé armando una empresa de catering. Ajá. Hoy, la verdad que tenemos un quilombito importante armado. Les ha ido muy bien. Les está yendo bien, digo. No. Se puso así. Un silencio, está bueno, silencio de radio. Sí, no, está bueno. ¿Dijiste algo grave? Nos está yendo cambiando bárbaro. Cambiando de tema, dentro del festival se presentará la Chimi Cup 2015, ¿no? Que para mí es un... Si bien el tema de los panchos es importante, el tema del chimichurri, estábamos incluso discutiendo en la previa si efectivamente se le podía poner a todo el chimi. Digo, hay dentro del programa y la producción algunos fanáticos, así que me interesa mucho el tema de la Chimicap. Primero, ¿cómo se selecciona, digamos, todo ese proceso? Bueno, momento. Porque esto da para largo y el chimichurri tiene mucho que hablar. Así que vamos a escuchar un tema y ahora escuchamos la respuesta. De acá nos estamos peleando por las entradas por unos fripas que tenemos para el Festival Gastronómico del Bajo de San Isidro, Bocas Abiertas, que nos vino a ofrendar acá Diego García Tedesco, que es uno de los fundadores de Renta Chef y también uno de los ideólogos de Bocas Abiertas, ¿no es cierto? Que nos está contando del festival que se desarrolla el jueves 24 de 18 a 24 horas y viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de 12 a 24 horas. Exacto. Sí, el sábado te diría que nos vamos a extender un poquito. Bien. Bien, me gusta. Bueno, para todos aquellos interesados en acceder a este hermoso pase libre por los 4 días y comer hasta vomitar, sí, le dejamos las vías de comunicación. Qué agradable. Una diarrea de plaza, como decía profesor mío. Qué hermoso. Además, se dice vomitar, me extraña. 40 personas vomitando. Quiero contarles que Diego me pasó el line-up de los grupos musicales que van a estar. Ah, bien. Y no se lo pierdan porque hay unos grupos que te la voy a dire, sería en italiano. Ponele. No se lo pierdan porque ya la música está increíble. Bueno, a ver, la comida más. ¿Quiénes, por ejemplo? ¿Quiénes hay? Y ¿Quiénes están? Bueno, hay un show humorístico que si va por donde de quienes iban a ser los jueces del chimichurri, puede ser, hay que perdérselo. Está Dancing Mood, Paella Virgen, Chimicap la final, Kiko Brizo. Esa no es una banda. Y no sé, acá. A ella a veces de la música. Marcelo Stutz. Y bueno, hay un montón. Show de stand-up, Los Papas. Perfecto. Sí, bueno, para aquellos interesados, las vías de comunicación son 4864-0489, 4866-1095, o se pueden comunicar a nuestro Facebook, Ofrendas Urbanas. Volviendo puntualmente al festival, yes. ¿Qué variedades gastronómicas? Pará. Nos había quedado la Chimicap. Claro, sí. Chimicap, todo bien, ¿no? Pero si no, me caigo y me levanto. O mejor me levanto y después, bueno, estoy sentado. La Chimicap. Bueno, el concepto es reivindicar un poco lo nuestro, nuestras raíces, que en el Arús Gastronomic, por ejemplo, el único plato que figura como Argentina, que es como la Biblia de la cocina, es el matambre, el matahambre. Después hay un montón de cosas, por ejemplo, yo acabo de venir, como les comentaba, en el corte, que siempre pasan las mejores cosas en el corte. Por supuesto. Sí, por supuesto. Es que acabo de venir de hacer Roma-Estambul en bicicleta, y en Estambul, en Turquía, conocí la cocina otomana, que es milenaria, y me di cuenta de que muchas cosas nuestras no son nuestras, muchachos. El zapallo en almíbar, por ejemplo. ¿Es argentino, choreano? No, el zapallo en almíbar, por ejemplo, es otomano. Mira. Viste, te tiene una bomba. Un silencio tremendo. Que acá terrible. Nada, que acá afanamos a otomano. Acá nadie consume zapallo en almíbar. Muy bien. Afanamos a otomano. No, por ejemplo, las empanadas también tienen esos orígenes. Entonces, No sé si la empanada, pero no. El concepto de la empanada, digo, de la masa rellena. Sí, el armado no es el mismo, pero es turco la empanada. Me agarraste yéndome del país. Mira, me acabo de ir del país ya. Sí. Y perdí el hilo, básicamente. No sé dónde. El Chimicap. Bueno, y el chimi sí es nuestro, parece. Ajá. Metimos un gol ahí. Entonces, el chimi. Queremos reivindicarlo, aunque dicen que el origen del chimichurri viene, ¿saben el origen de la palabra chimichurri? No, es no, una palabra bastante particular. Eso te queríamos preguntar, justamente. Hay varias teorías, pero una de las más simpáticas, qué bien que lo dije, es que parece que cuando venían los ingleses, en las invasiones inglesas, ponele. Queda bien. Hablemos de historia. Sí. Entonces, la época de los parece ingleses. Que viene, claro, que give me the curry. ¿Por el curry? Por el curry, que es okay. De los indios, de los hindúes, que tomaron los ingleses. Give me the curry. Dame el indio, que me lo fumo. 100% argento, decir, give me the curry, inglés, chimichurri. Exacto, y parece que de ahí viene la cuestión del chimichurri. Entonces decidimos hacer la primer Chimicap en Argentina, donde la gente va a poder llevar al festival de jueves a domingos su muestra cual si uno fuera un laboratorio, si un frasquito. Con el análisis. Con el análisis. Mi abuela. Pero sáquele el análisis, sí. Higienice el frasco y ponga su chimichurri. Chimichurri y lo va a entregar en el stand de Dos Anclas, que es uno de nuestros sponsors. Y ahí va a haber una presa. ¿A dónde lo tiene que llevar? Al stand de Dos Anclas. Dos Anclas. ¿Y quién lo va a degustar? ¿Quiénes son los jurados? Bueno, depende de la cantidad de muestras que haya. Va a haber una preselección de los chefs que van a estar en dentro del festival. Y van a pasar 10 a la final, que va a ser el domingo a las 17, 18 horas, por ahí. Donde tenemos un jurado de lujo, donde va a estar el presidente Cabito Más Alcántara. Va a estar Christoph Kriwowis, va a estar Narda Lépez, va a estar Agustina Dalva, que es una de las mejores sommeliers de Argentina. Uno de Locos por el Asado. Y ellos van a elegir al gran campeón, al primer ganador de la Chimi Cup Argentina. Una pregunta tengo. ¿Cómo un delirio. Esto surgió, vos sabés dónde surgió esto, sí, ¿no? Me imagino. Sí. La canábica. Clavándose un pancho. La clavándose un pancho. Exactamente. Y de churri. Y armamos un festival. Se prendieron un pancho y ahí salió la canábica. Bueno, digo, perdón, la chimica. Se me escapó. ¿Cómo...? Digo, ¿lo van a degustar con un chorizo? Con un chorizo, digamos, viene, o sea, un slice, porque en el San Isidro es slice de chorizo, mira, no es rodaja. Chico, yo, se le dice slice. Fuera de todo esto. Ajá, es un slice de chorizo, sí, con el chimichurri, obviamente, claro. Deseado, y te clavas el slice, y bueno, el jurado se... ¿Y se van a clavar, por ejemplo, 10 chorizos, ¿cuál? O 10 pedacitos? No, 10 slice. 10 slice, perdón, sí, qué tarado. 10 slice. ¿Qué cantidad de chimichurri hay que llevar para poder participar? No, un frasquito, una muestra básica, o sea, del análisis la mitad, más o menos. Recién hablábamos de la cantidad de variedades, ¿no? Porque uno asocia el chimichurri con el que uno conoce, el fuertón y el que te perfora directo. Bah, no sé, a mí me o sea, te perfora el chino y te perfora el chori. Claro, es verdad, es todo junto, es como dale. Como todo. Sí, me hago masaje con el chimi que me perfora el chori, una cosa horrible. Un tamen chimichurri. Sí. Me encanta porque y haceme chorizo. No podemos salir de lo básico, ¿no? Sí, estamos. Trajimos un chef, sí. Está haciendo todo un festival y hablamos de clavarnos un chori, pero. Sí. Y bueno, tremendo, pero no importa. No, pero por eso, me diste el pie. Contame. No. Sí. Mi pregunta era acerca de la variedad gastronómica que va a haber, porque no hay solo chorizo. Ah, lo pusimos chorizo. Sí. No, claro, se pusimos serio. Pero contanos un poquito acerca del festival. Mira, claro. El 80% de los participantes del festival compuestos de comida van a ser de San Isidro. El 60% son del Bajo de San Isidro, que nosotros, la verdad, que somos comida chatarra. Sí. No queremos ser otra cosa. Somos comida popular, street food, se dice ahora. Allá le decimos street food. Pero... 70 pesos vale cada pan. Sí, claro, porque carísimo. Ahora vamos a hablar de pero de, la verdad que hemos convocado a algunos colegas para que suban un poco el nivel, y restaurantes que están trabajando muy bien en San Isidro y que nos pueden aportar su cocina para elevar un poco nuestro nivel gastronómico. Mm, perfecto. Bueno, igual yo me quedé con ganas de seguir hablando del chori y del chimi, así que podemos seguir hablando en la tanda un poquito más, no sacándonos las ganas de hablar de cositas básicas, y volvemos después de la tanda. Estamos en el laboratorio de ofrendas urbanas. Haremos una reacción química con los siguientes ingredientes, a saber... Condones. 2. Jugo de calcetines. Poco. Risitos de oro. 3. Tarugos Fisher. 2 porciones. Botella de ron. A gusto. Y ahora, toda la procesadora, chavalites. ¿Y qué obtuvimos? ¡Una bonita Gioconda! ¡Oh, a beautiful picture! Ofrendas urbanas. Arte. Accidental. No paramos de hacer quilombo. Acabo de tirar el vino, le acabo de tirar las cosas en la hoja. Fue muy secante. De chef. Chupemos la mesa. Que papel se... secante. El vinito. Bueno, me subiste. Bueno, ahora te vengas. Recordamos los datos para quienes quieran venir. Son 4 días, el jueves. ¿Venir a dónde? ¿A casa? ¿O no, venir ir al festival gastronómico del Bajo de San Isidro, Bocas Abiertas, del Barco Centenario y del Río. En el Centro Municipal de Exposiciones, el día jueves 24 de septiembre, 18:24, y viernes, sábado y domingo, ya desde el mediodía hasta pasadas las 24 horas. Exacto. Van a tocar un montón de bandas y, sobre todo, pueden ir cada uno a llevar su chimi para la Chimi Cup, que van a ver diferentes referentes comedores de chorizo que nos van a indicar cuál es el mejor chimi del año. Exacto. Digamos, en ese aspecto. ¿Quién diseñó la Chimicap? ¿Quién diseñó? Sí. ¿O quién eligió? Me imagino que habrá sido... Creo que fue un pensamiento mío. Ajá. Después de horas de meditación. Claro, es un movimiento No, es profundo. Que es importante, digo, es un premio. Entre Turín y Roma. No, y premios va a haber... la idea es la posibilidad de poder producir ese chimi en forma industrial para que trascienda, más allá de que va a haber muchos premios de los sponsors y va a tener... va a haber premios sorprendentes, que no los queremos anunciar, pero es interesante participar de la Chimi Cup. Bueno, casi que surgió así de manera, quiero decir que esto no está arreglado para nada. ¿Estás preparado para someterte a un ping-pong de preguntas y respuestas? Obvio. Bien. O el feliz domingo, participante... Del mismo colegio. Nombre y colegio. Participante del mismo colegio. Se va a someter a una serie de preguntas, ¿sí? ¿Cómo que son? Han surgido así, las que surjan. También podés preguntarte y responder también. Un antes y un después sobre la gastronomía mundial. Sí. Digamos, la idea son preguntas de alta profundidad y que se pueden responder rápido. Sí, claro, exacto. Respuestas cortas. Sí. Cortas, lo primero que se te venga a la mente. Uf, Carlos Saúl Menem. No, Asociación no, Libre. Zulemita. Churri. Bien. Empezando por, ¿qué pensás de la palabra takeaway? Casual day. Bien, ¿qué opinás de beber en frascos? Pasó. No paso, pasó. La pasó. ¿Existe la comida afrodisíaca o es puro chamullo? No vas a coger. ¿Cuáles son los efectos colaterales del chofitol? Angustia. Bien. ¿Crees en el delivery? No. Bien. ¿Qué opinás de los reality chef? Paso. Bien. ¿Cuál es la proporción de coca y cuál es de fernet? 70-30. Bien. ¿Cuál 60? Fernet. ¿Puré chef? Paso. ¿Pastel ¿Qué? De papa sin pasas? Compro. Bien. ¿Qué opinas de Cormillot? Fue. ¿Qué contiene el alfajor bajonero de la pancha? Ah, el alfajor bajonero, me tengo que explicar. El alfajor bajonero es lo máximo. Hay una fila de rastas a las 9:30 de la noche con sus bicicletas, playeras, haciendo cola para comprar el alfajor bajonero. Capa de brownie, dulce de leche pastelero, nueces, mascarpone, tapa de brownie, chocolate belga bañado. Colas. Voy, ¿eh? Voy. Me voy hasta allá. La metáfora, ¿no? La metáfora, ¿no? Porque baja rápido, seguro. Sí, ¿no? Porque es del bajo. Porque hay gente que toda esta pelorata de la gente del bar y todo eso. Hay gente que lo interpreta mal. Claro. Es alfajor bajonero porque es del bajo de San Isidro. Está lleno de drogadictos. Es horrible. ¿Qué fue lo más exótico que probaste en tu vida? Amplia pregunta. No hablo de mi vida privada. Miradita a los oyentes. No hablo de mi vida privada. No, no me hable, David. Me encantó. No, la pregunta es para él. Es para el chef. No, pero pero le vi cara de eso. Sí. De que una vez probó asustó la pregunta. Un chori tremendo. Pero hay algo, un lema de nuestro programa que es la ofrenda urbana. Y estamos para ese momento. Estamos para ese momento. ¿Estás? No, yo no. ¿Vamos a ir a un corte? No, ya fuimos un montón de cortes. No hay que, más cortes. No hay más cortes en el día de la fecha, así que contanos alguna ofrenda urbana, algo que te haya sucedido, que te haya surgido, algún arte accidental que hayas visto. Bueno, como les decía en el corte, vengo hace 15 días nomás, vine de un viaje de 3 meses de hacer Roma-Estambul en bicicleta, que es un proyecto mío que se llama Visit, Bici-It, bicicleta y comer. ¿Cuánto inglés en esta mesa me supe? Obviously. ¿El proyecto implica que salgas en bici y morfes? Exacto. Yo morfo, chupo y pedaleo, básicamente. Pero obviamente uno te agarras un pedal de aquello. Entonces 5 o 6 horas en la bicicleta, el cerebro y el pensamiento dispara cosas bastante locas, lo cual vengo bastante revolucionario y les cuento que no tiene que ver con una ciudad, pero sí con esta cuestión del viajar y estar en movimiento. No estoy más en busca de la felicidad. La felicidad es agotadora. Ya estuve allí y la verdad que la felicidad cansa. Volviste de la felicidad. Ya estuve allí y ya está. Es muy arriba, no es agotadora y entonces estoy en busca de la serenidad. Mira. Y les dejo esa reflexión como mi aporte a esta comunidad. Uno puede ser profunda, o sea, a mí me pasa, yo soy profundamente feliz cuando como. Usted básicamente es una gorda encubierta. Todo me dice lo mismo. Y la verdad que no merece el cuerpo que tiene. No, no. ¿Es verdad que los que saben comer son buenos amantes? Yo diría que sí. Yo sé comer muy todo, bien. Todo más, estoy en campaña, chicas. 0800 Bigote. Por favor, llámenme. Abierto las 24 horas. Pueden dejar su mensaje y. Ya saben, oyentes. Estoy en búsqueda. ¿Quiénes llaman? Y saborearme. Y saborearme, sí. Bien. Sí, yo creo que. Yo, por ejemplo, te invito a cenar y yo te puedo leer tu performance sexual a través de la comida. ¿Cómo es? Es básico, o sea, y es bastante coherente. O sea, esta mujer que hacia la entrada te empieza a separar que el morroncito no lo como, claro, que te empieza no, a diseccionar no. el plato, pedí la cuenta, básicamente, y retirate del establecimiento y que pague ella. Porque no va a hacerlo bien. Sí, también interesa es como eso. ¿Qué otros datos? Los fluidos ahí, ¿no? Como la que te da medio osquito, ¿no? Si se chorrea, por ejemplo. No, la que te pasa es muy sucia. No, la que se ensucia. No estoy hablando de mí. Pero la que se ensucia mucho y no lo puede evitar cuando come. Vamos. Sería. Es chanchita. Casi igual que la que pasa el pancito sobre el plato. Esa te vuelve loco. Esa. Qué rica piba. Esta musiquita me transporta. Esta musiquita te cuento porque lo que estás tratando es un tema muy interesante para Susana, que es nuestra psicoanalista del programa. Ella, bueno, hace apariciones. Sin que le invitemos muchas veces, si te estaba escuchando 0800 Bigote y se acercó y quiere charlar con vos un rato. ¿Susana? No, bueno, no es que quiera charlar con el señor, tampoco me pongan en ese aprieto. Estás muy colorada. ¿Qué Susana? Tal? Susana es de buen comer. Diego García Tedesco, es como el chef Guevara del Pancho Libertador, viene a libertarnos de las represiones, de los prejuicios, ¿no es cierto? ¿Quién diría que, digamos, que el Pancho podía ser una comida que despertara tantas pasiones, ¿no es cierto? ¿Cómo utiliza usted la metáfora fálica, no? ¿Qué cosa? No, la utiliza el señor. Ah, lo utiliza, sí, usted lo utiliza. El señor tiene unos bigotes prominentes también hacia arriba, ¿sí? Nos está indicando, ¿no? Como un auto, un alto potencial sexual, digamos. El Pancho representa, digamos, la erección también. El bigote también lo es. ¿Y el chili? El cuerpo, dirías. ¿Cómo? ¿Y el chili? No, el chipi acalora, eso es lo primero que hace. Ah. Entonces, usted, no sé, eso que lo diga él, ¿no es cierto? Pero el chipi puede ser una buena trampa, digamos, para invitar a la persona que usted, para que se desvista rápidamente, por ejemplo, para generar un calor, una intimidad. Ahora, bueno, no sé, con respecto al aroma, digamos, a lo que. No sé si se me comprende. Se taró Susana. Al olor del chimi, ¿decís? Chimichurri, porque uno transpira chimichurri durante el ¿Usted cree, digamos, ¿Usted cree que puede transmitir muchas cosas esto de la comida y el señor, sobre todo, ¿no? Con esto del. ¿Por qué arma todo este festival en realidad? Porque ella lo dijo, la quiere pasar bien. La quiere pasar bien, quiere comer con sus amigos. Quiere que debajo. Todos coman chimichurri, sí, después terminan, enfoguecer a mujeres. Sí, okay. y después terminan todos tirándose al río, ¿no? Pasándose el mostaza, como en el Pancho. Y bueno, a mí igual me tienta, ¿eh? La verdad que me tienta, voy a ver de qué se trata. ¿Usted qué puede? A ustedes, no, ya que hablando del tema, porque yo tengo distintos tipos de salchichas, es como que hay una varieté. Entonces yo le quería hacer una pregunta. Decir, ¿a usted le gusta? Yo las tengo largas y finitas, sí. O cortas y gorditas. Ajá. Eso que hay problemas. No. Y yo quería preguntarle cuál era su preferencia. No, yo no tengo ninguna preferencia. En principio hay que probarlas todas, porque uno se puede sorprender, ¿sí? Como bien dijimos, yo en tono de comedia, ¿no es cierto? Dije el libertador del Pancho, ¿no es cierto? Porque es como que se denigra el Pancho igual que la mortadela. Sin embargo, guarda, atenti con la mortadela, digo... Todo tiene, todo, para todo hay un roto para un descocido, ¿no es cierto? Eso es a gusto del consumidor. Igual lo que les digo es que no se repriman y que prueben todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. Y si están reprimidos, le ponen un poquito de chimi y listo, ¿no? Se abren ahí. Estamos de acuerdo con el concepto de festival, digo, en la vida en general, más allá de lo gastronómico y de este festival, que me parece impactante. Bueno, Susana, no te pongas más nerviosa. Te dejamos un par de entraditas para que vayas al festival y ahí te dejamos en contacto con... Voy a ir con mis amigas de la UPA, de la Universidad Psicoanalítica Argentina. Perfecto, muchas gracias por esta visita, Susana. Hasta luego. Por favor, gracias a ustedes. Y nos vamos escuchando un tema. Vamos a despedirnos de nuestro invitado, en principio. Se queda un rato más. Vamos a reiterar la información. ¿Dónde están las hojas? Bueno, mujer con vino. Festival gastronómico del Bajo San Isidro, Bocas Abiertas, del 24 al 27 de septiembre. La entrada es un bono contribución de 50 pesos para toda la organización, que más de 30.000 personas. Sí, pero ¿puedo hacer una aclaración? No. Nosotros, por ejemplo, los otros dos festivales que hicimos ya... generamos 400.000 pesos aproximadamente que donamos al barrio. Nosotros colaboramos con el comedor, con la escuela número 26, con la salita de salud, con la Fundación DAR, con el Gallito Ciego. Y este año nos estamos proponiendo que con lo recaudado poder generar una escuela de capacitación gastronómica dentro de nuestro barrio vecino, Estela Maris, donde ya tuvimos algunas incursiones en un programa que se llamaba Cocina para Integrar, que también lideré, hicimos ahí capacitación gastronómica para las chicas del barrio, y es un poco nuestro objetivo, ¿no? Técnicamente lo que hacemos es desarrollo local, pero nos gusta poder hacer algo al respecto, ¿no? Está buenísimo, a mí me encanta cuando una propuesta es redonda, a la gente le gusta y encima ayuda a un montón de gente, y también vamos a comer muy rico. Este es el jueves 24 de septiembre, de 18 a 24 horas, y viernes, sábado y domingo 25, 26 y 27, desde el mediodía hasta pasadas las 24. Sí, para más información también tienen un Facebook que es Bocas Abiertas, sí. ¿No es cierto? Sí, Bocas Abiertas, sí. Sí. No te lo voy a negar. Sí. Diego, nos despedimos. Un placer. Genial. Grande. Vamos a comer. Nos estaremos viendo. Pancho. Vamos a comerte el pancho. Bueno.